alma deja tristeza y dolor. Ingrato amor, amor que un día mataste mi vida abriendo una herida en mi corazón. Adoré, ingrato amor.